Los castillos de madera se construan. Ay, no me sale. Han rápidamente, pero también podían incendiarse con facilidad. Por eso los señores más poderosos en empezaron a construir fortalezas de piedra. El castillo de un rey o de un señor medie tal también servía de guarnición, y al ver a los caballeros que lo protegía.